Radio Casu presenta el siguiente programa. Episodio anterior de Umburukuyá. Tuvimos la visita de Reina de la revista y radio comunitaria Barriletes de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Y en nuestra sección, Editorial Amiga Argentina, contamos con la agradable visita de Sofía Storani, oriunda de la ciudad de Santa Fe, quien nos estuvo compartiendo en voces de sus escritoras y poetas textos y lecturas de alguno de los libros que pueden encontrar en Corteza Ediciones, esta editorial dedicada a la poesía y narrativa. Fundada en el 2014 a las orillas del río Salado en Santo Tomé, Santa Fe, por Martina Ramírez, Sofía Storani y Gonzalo R. Vega. Sean bienvenidos a este, el tercer programa de esta experiencia radiofónica. Muy buenas tardes y bienvenidas a esta tercera emisión en vivo de Burukuyá. Muchas gracias por acompañarnos a tejer sonidos de paisajes, clarinetes y lecturas en voz alta de fragmentos de libros que divulgan y deambulan las categorías como sonido, poesía, música y performance. Agradezco inmensamente, como siempre, a Radio Caso por la oportunidad de transmitir a través de su señal y en esta increíble cabina ambulante que hoy sí estamos en la pecera, vamos. Hoy ubicada justamente acá en la pecera, en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario. Y bueno, empiezo primero presentando a con quien estoy rodeada hoy. Estoy con en la operación técnica en el sonido con Lu Rizzo. Hola, Lu. Bueno, tiene micrófono, pero aquí ya estamos con matecito. También tenemos desde tempranito a Sofía Storani, que viene para compartirnos unas recomendaciones de libros. Bueno, ya vamos a llegar ahí, ella ya nos va a contar. Así que bienvenida, Sofía. Hola. Hola, gracias. Bueno, y lo que acabamos de escuchar, como saben y los que leyeron la programación, era una fiesta popular y este paisaje sonoro que escucharon, lo llamé, ¿cómo es que se llama el track? La fiesta es que haya derechos. Ajá. Entonces, por eso, para mí esa sería la fiesta, así que, bueno, empezamos. Les invito a que se pongan cómodos, se ceben el mate, nosotras aquí ya tenemos, bueno, ya nos comimos la facturita, pero estamos con el mate, alisten el café, la agüita, aquí con jengibre, o bueno, lo que deseen para tener esta experiencia radiofónica de escucha activa. Y bueno, el libro que trajimos hoy se llama El tiempo es lo único que tenemos, actualidad de las artes performativas. Esta es de la editorial Caja Negra en su primera edición, que fue publicada en el año del 2019 y fue compilado por Bárbara Hang y Agustina Muñoz. Bueno, antes de arrancar, quiero leerles quién es Bárbara Hang y quién es Agustina Muñoz, que se tomaron el trabajo y la delicadeza, y gracias por compilar estos textos performativos en el contexto de Argentina, suceden estas lecturas. Bárbara Hang es de Buenos Aires, nació en 1981, es coreógrafa y bailarina, cofundó el sello Acá no hay delivery, que es una colaboración entre Buenos Aires y Berlín, y bajo el cual explora modos de creación y producción de proyectos coreográficos. Fue becaria de UNESCO, Centro de Investigación Artísticas, la Danza Web, y es egresada del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la UCLM. Y en el Museo de Reina Sofía, España. Ha presentado sus trabajos en varios países de Europa, Asia y América y da clases de danza, coreografía y performance en diferentes contextos. ¿Y quién es Agustina Muñoz? Agustina Muñoz también es de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, y nació en 1985. Es licenciada en Comunicación Social y realizó un máster en teatro en DAS, AHK, en Ámsterdam. Escribió y dirigió múltiples obras de teatro, performance y trabajos en colaboración con diferentes artistas. Recibió los premios de dramaturgia del Instituto Nacional del Teatro y del Festival Escena Contemporánea de Madrid. Sus obras se han realizado en Cuba, Chile, Irlanda, Suiza, España y Holanda y han sido editadas en diferentes antologías nacionales e internacionales. Trabaja como actriz en cine y en teatro y escribe regularmente sobre arte y cultura en diferentes medios. Bueno, ellas son las compiladoras de este libro y antes de leer los textos y todo, también quiero presentarles al autor de los sonidos y las obras musicales que escucharemos hoy durante la emisión, que es un querido maestro de clarinete, que él es Marcelo Mogileski. Él es multiinstrumentista, compositor y docente. Trabajó con Juan Falú, Quique Sinesi en dúos de música argentina. Junto a César Lenner, creó un dúo conocido en el mundo por su personal impronta en la música klezmer. Para el quinteto Puente Celeste, armador de ensambles de improvisación con señas, también es docente y desde el 2011 es director, o fue director, este dato si no lo tengo corroborado, del área de música del Fondo Nacional de las Artes de aquí de la República Argentina. Su proyecto musical solista combina sin distinción de género sonoridades que van desde la música contemporánea hasta el folclore, pasando por etnias imaginarias, recitando poemas y contando historias. Trabaja con una lupera, instrumentos de viento y lo que necesita para crear mundos sonoros tan únicos como efímeros e irrepetibles. De este gran músico, al cual, y como ya les dije, admiro muchísimo, hoy escucharemos una sesión que realizó en vivo en el año 2016 para Bambú Studios, un estudio que se encuentra acá también en Argentina, por supuesto. Bueno, pero antes de, de empezar con el texto. Bueno, vamos a, les voy a leer el prólogo de lo que es el libro como para contextualizarles un poco de qué van todos estos textos, ¿no? Y dice así: es una obviedad decir que las ideas y el pensamiento necesitan un cuerpo que los contenga. Sin embargo, les llevó un tiempo a las artes performativas afirmarse y entenderse como ese lugar privilegiado donde experimentar y hacer con el pensamiento. El saber que surge de estas artes proviene de los cuerpos, humanos, animales, lumínicos, sonoros, y se expresa en y a través de ellos. Es un conocimiento específico que tiene la particularidad de implicar a les receptores, a les espectadores, en el momento mismo en que se produce. Es contemporáneo de una manera radical. Es un saber vivo y en movimiento que se actualiza en el encuentro entre las prácticas artísticas, performativas y las prácticas crítico-discursivas. Desde hace tiempo, este diálogo con el pensamiento contemporáneo provoca y estimula un frenético ida y vuelta, en el que los conceptos son cosas teóricas salvajes que interaniman el trabajo colectivo de hacer arte y discurso. La potencia de este diálogo se deba quizás a la posibilidad de las artes performativas de dar respuestas físicas a una actualidad en permanente movimiento, quizás a su posibilidad de operar con cuerpos diversos, ausencias y tecnologías, quizás a la posibilidad de poner en acto y de hacer experiencia. En un momento en el que el cuerpo está en el centro del debate, como lugar de operaciones que van desde el disciplinamiento y el control hasta la resistencia y transformación, cuando los cambios y las intervenciones se piensan para los cuerpos como commodities, como consumidores y agentes reproductores, pero también como agentes de deconstrucción, cuando las teorías y las tecnologías se experimentan sobre los cuerpos, las artes performativas se vuelven un campo crítico y experimental fundamental frente al sistema capitalista neoliberal. Porque el cuerpo es el sujeto de estas artes y, por lo tanto, es el mismo concepto de cuerpo el que se pone en cuestión. La puesta en acto que realiza la performance es el drama de la corporalidad en sí misma. La corporalidad tomada como concepto histórico, como construcción disruptiva, discursiva de materialidad, donde los discursos dominantes producen categorías y también divisiones entre categorías humano, no humano, persona, no persona, cuerpo, sexo, etc. La corporalidad está expuesta y sujeta a la época en la que se construye, pero también trae consigo la posibilidad de contestar a su propio contexto. Escribir desde las artes performativas y su hacer es una manera de repensar con los materiales y operaciones durante el proceso de la obra y también después de su escenificación. El tiempo compartido entre cuerpos durante una realización escénica tiene la capacidad de cambiar el estado de las cosas, de imaginar posibles, crear realidades, redefinirnos o repensarnos desde la experiencia corporal y física de la participación. Entender la práctica escénica como espacio de pensamiento y como generador de conocimiento no solo para quienes la practican, tal vez nos acerque a estas manifestaciones artísticas desde otra perspectiva. Hasta ahí les voy a dejar el prólogo porque, bueno, es bastante extenso, pero quizás me anime y les lea otro pedacito después. Pero para que se vayan ahí ya entrando en materia, sí vamos a escuchar el primer track de Marcelo Movileschi, que esta es una improvisación que él hace sobre un texto de Borges. Así que, Lu, cuando tú quieras. Que es una canción sobre un texto de Borges que se llama Los Enigmas. Thank you. soy el que ahora está cantando. Seré Mariana el misterioso, el muerto, el morador de un mágico y desierto orbe, sin antes, ni después, ni cuando. Así afirma la mística, me creo indigno del infierno, de la gloria. Pero nada predigo, nuestra historia cambia como las formas de Proteo. Errante laberinto que blancura ciega, de resplandor será mi suerte cuando me entregue el fin de esta aventura, la curiosa experiencia de la muerte. Quiero beber, quiero beber su cristalino olvido. Ser para siempre, ser para siempre, pero no haber sido. Cristalino olvido, ser para siempre, escuchábamos a Mobilevsky y la improvisación sobre el texto de Borges. Y bueno, les cuento que el texto en sí que elegí para leer de este libro se llama Un escondite posible, que es de Diana Seinblum. Diana Seinblum, ajá, que bueno, que si algunos que fuimos al Cervantes a ver las obras de danza, hace poquito estuvo Obra del Demonio, que fue dirigida por ella. Voy a leer ese texto en un ratito, porque primero si quisiéramos que siguiéramos escuchando a Marcelo, porque en esta sesión que él hace en Bambú Studios tiene algunas reflexiones sobre la música y también sobre la meditación o sobre el hacer musical y la performance justamente. Así que bueno, antes de seguir con El Tiempo es lo Único que Tenemos, les comparto lo que él comparte en esta sesión sobre la meditación y seguido vamos a escuchar la obra de Pájaro de Madera. Y bueno, y ahí sí ya volvemos y empezamos con el texto, que igual lo voy a dividir en dos partes para que tengan tiempo, se tomen el mate, para que nosotras aquí también podamos charlar y estar. Y bueno, sigan ahí que ya viene la sección de editoriales también. Bueno, entonces vamos, Lu, con la reflexión de sobre lo que él dice de la meditación y seguido Pájaro de Madera. Es un ejercicio casi, diría yo, espiritual, poder vaciarse y empezar de nuevo, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, a ver, otra vez acá y otra vez ahora y tratar de no repetirse. Es como una forma de meditación al final, ¿no? Como otra vez decir, me acuerdo una vez que me habían dicho que estábamos meditando, que había pasado alguien que gritó algo por afuera y todos hicimos así, ¿no? Salimos de nuestro silencio meditativo y miramos y dijimos, uy, qué cosa, ¿no? Y el que estaba al frente de la dirección de la meditación dijo, bueno, esto es meditar, es volver otra vez sobre ese silencio que estábamos, ¿no? Y otra vez, y poder no enojarse, sino que el trabajo era ese, el volver, ¿no? Para mí fue un cambio de óptica de lo que serían los logros y los fracasos, esos fracasos que nosotros tenemos. Thank you. Bueno, y ahora sí, prepárense, tómense el traguito, el cafecito, el mate, porque arranco con Un escondite posible de Diana Seinblum. ¿Cuántos niveles de guardado tiene el cuerpo? ¿Cuántos lenguajes posibles tiene a su alcance para procesarlos? Hace poco fui a almorzar a lo de mi anciana madre, una inmigrante polaca que llegó a la Argentina un año antes de que se declarara la guerra. Su vejez me da curiosidad. Nunca quiso volver a Polonia y siempre dice no acordarse mucho de nada, más bien se ocupó de ocultarlo, para sobrevivir, entiendo. Pero ahora la proximidad de su muerte me incita a saber antes de que sea demasiado tarde. Ese día, cuando terminamos de comer, me preguntó si quería postre y sacó el sobrante, un poco derretido, de un helado del fin de semana. Mientras comía, con los ojos como perdidos, dijo, este helado derretido me hace acordar a la heladería que tenía mi tío en el pueblo. Nos daba de tomar el helado sobrante y recuerdo que era así, derretido, como este. En ese momento, vi cómo se abría a una experiencia guardada y aparecía alguien que desconocía por completo. Cual archivista, en este caso de mi propia vida, entendí que estaba frente a un momento único. Esto podría insinuar que uno de los grandes atajos a la memoria es la sensorialidad, que el disparador real y súbito del recuerdo es la experiencia física que se ancla en el cuerpo. Alaska, una obra que hice en el 2007, se proponía acercarse a estas experiencias enterradas y exonerarlas desde el cuerpo. ¿Qué no hizo, dijo, expresó, movió el cuerpo en el momento del suceso significativo? ¿Y todo lo que se aguardó, dónde se aloja y en qué forma se resguarda? ¿Y cómo lo modifica el tiempo? Para adentrarse en el interior del cuerpo hay que imaginar. Alaska comenzaba con uno de los intérpretes sentado con un cartel colgado de su cuello que decía, entre comillas, estoy desesperado. Sin embargo, no realizaba movimiento alguno. Miraba con tranquilidad cómo el público entraba a la sala y se acomodaba en la platea. ¿Por qué si un hombre desespera, su cuerpo permanece inmóvil? Comenzamos la investigación a partir de eventos sustanciales de la vida de cada uno de los intérpretes. El trabajo consistió en volver al recuerdo desde nociones físicas, invertir el binomio e imponer el cuerpo a la mente para entrar a otras estructuras de la memoria. Investigamos cómo se procesa en el interior aquello que queda atrapado sin traducción. Trabajamos sobre lo reverso, lo que no es visible, los espacios recónditos y los lenguajes no codificados. El movimiento apareció como un estado de suspensión constante antes de nombrar. Uno de los atajos para materializar aquello que está escondido fue el de recrear la potencia alquímica de la adrenalina. La liberación de adrenalina es una función involuntaria que se desencadena en forma rápida produciendo una serie de transformaciones. Son instantes en los que percibimos lo que habitualmente se mantiene oculto, la carne, los líquidos, el ritmo, los órganos, la piel, por encima de toda mecánica habitual. En esos momentos, somos mayormente materia corporal pura. Fue entonces esa potencia química descomunal del interior lo que nos proporcionó un lenguaje de movimiento. En un cuadrado blanco y frío que se recortaba sobre el escenario como espacio diferenciado al que los intérpretes entraban y salían, se narrarían eventos privados en formas que ellos nunca habían expuesto. Alaska permitió exacerbar la observación como modo de excorporar la información acumulada en un supuesto lugar del interior, un espacio concreto en donde se exponía un archivo hipotético. El interior del cuerpo se presta a cualquier pregunta y como tal siempre ofrece algún tipo de respuesta, como si fuera un gran oráculo. En esta obra comprendí que la danza es mi forma de relacionarme con el oráculo del cuerpo. Cuando el barco que transportaba a mi madre y a mi abuela desde el puerto de Dinia a Buenos Aires se acercaba a la costa argentina, se encontraron con un grupo de personas que esperaban por todos ellos. Por debajo de la baranda, mi madre, cuya altura era la de una pequeña de 4 años, veía cómo todos levantaban los brazos y gritaban ante el reencuentro que estaba por suceder. En ese momento de fragor, su madre le dijo: «Mirá, ahí está tu papá, salúdalo». ¿Cómo será buscar en una multitud a tu padre sin conocer en realidad quién es tu padre? Mi abuela, en su emoción de volver a ver su compañero, no se percató de que el papá de su hija había partido de Polonia cuando ella solo tenía 1 año y que era imposible que lo reconociera. «He aquí tu padre, y enfrente una multitud, un gentío, un pueblo entero». Supongamos que la niña que fue mi madre hubiera tenido las agallas de arrojarse al vacío buscando a su padre. No creo que hubiera sobrevivido entre la muchedumbre del puerto, pero seguro hubiese sido un acontecimiento para quienes estaban a su alrededor. Propongo permanecer en ese instante hipotético en el que la niña decide lanzarse al vacío. ¿Qué potencia tiene el gesto de un cuerpo cuando se conecta de modo directo con el deseo? Bueno, ahí vamos a hacer una pausa porque quisiera que nos quedemos reflexionando o meditando, tomando las palabras de Mogileski, en esa pregunta. ¿Qué potencia tiene el gesto de un cuerpo cuando se conecta de modo directo con el deseo? Y para que entremos en esa meditación, vamos a escuchar la obra de Marcelo, que es la improvisación, es una improvisación realmente que él hace con un arpa de boca y unas flautas. Y bueno, y al regreso, aquí con nuestras compañeras, vamos a pensar un poquito, a deambular entre esta pregunta y continuaremos con el texto que queda en la parte final. Vamos con la improvisación. Gracias, Lu. Pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew ¿Qué potencia tiene el gesto de un cuerpo cuando se conecta de modo directo con el deseo? Volvemos y continuamos con la segunda parte de esta historia, casi íntima y familiar, de Diana Seinblum. Generalmente son esos gestos los que se inscriben en la memoria colectiva, movimientos que dan cuenta de una mecánica interior y a la vez de un archivo común. Siempre tenemos una lectura sobre el gesto y una memoria capaz de traducir aquello que el otro cuerpo hace. En el 2016 me invitaron a trabajar sobre las danzas tradicionales argentinas, algo que para mí era ajeno. Nunca las bailé, nunca las estudié y nunca me sentí representada ideológicamente en el modo en que se las aborda en mi país. Sin embargo, el folclore de un pueblo conlleva una idea simple, la de bailar juntes, y eso sí que me interesaba profundamente. Empecé la investigación mirando videos, leyendo manuales para desentrañar qué del folclore me interpelaba, hasta que me topé con un video en el que se veía a un joven bailar en un patio con piso de tierra en algún lugar remoto de la Argentina. En su forma de moverse había algo ancestral y verdadero. Bailaba ligando un pasado y un presente, el presente del joven y el pasado del pueblo en el que se había criado. Y en sus formas simples y su afán de conectarse con la tierra, con el espacio, con sus sentimientos y con los otros, se veía algo mucho más lejano aún, sus ancestros indígenas. Ese baile capturó mi atención de un modo en el que pude, en ese momento, relacionarme con el folclore como una danza. Una danza común a un territorio, una danza de un pueblo, una danza de gente que comparte una memoria, un país entero que sabe bailar lo mismo. Es una coreografía que permite que todo un pueblo reproduzca un mismo movimiento, un saber común. Recordé las fiestas judías de cuando era chica y los bailes en ronda en donde todos sabíamos, sin siquiera pensarlo, qué debíamos hacer. El pasado se hacía visible en esas danzas rituales generando una sensación de pertenencia. Al empezar a deconstruir los movimientos de las danzas de nuestra patria, adentro, así se llamó esta obra, se volvió un trabajo de recuperación del cuerpo que baila. Por medio de una deconstrucción exhaustiva del cuerpo que baila y observando cada gesto y cada paso abstraídos de su contexto tradicional, llegamos a un estadio anterior: el viento, los juncos, la pampa, las gallinas, los caballos, los pájaros. Llegamos al paisaje de donde vienen esas danzas. El ritmo, los sonidos, el golpe contra la tierra, el palmear de las manos, el chasquido de dedos, el golpe contra el pecho, los dibujos en el espacio y la comunicación que produce moverse con otros contenía un paisaje. El paisaje de, entre comillas, esa patria, de la que provenía esa danza. Me permitió pensar que estas danzas provienen de un pueblo que sentía y conocía profundamente esas tierras y que tienen raíces ancestrales en donde la conciencia del cuerpo era absolutamente otra. Esto nos fue llevando hacia un tema ineludible que atraviesa el folclore, el concepto de tradición. ¿Es posible desarticular un saber popular? ¿Cómo desconocer aquello que se conoce? Tal vez sea la imaginación, o específicamente el arte, un medio posible para dar permeabilidad a la historia cultural y política de un pueblo. En un simple movimiento, como elevar el pecho, más concretamente el esternón, para producir un gesto que caracteriza estas danzas, los intérpretes sintonizaban con un arquetipo que alcanza en segundos a cualquier persona nacida en estas latitudes. Es decir, mover el esternón en cierta dirección pone en funcionamiento una maquinaria de reconocimiento y pertenencia. Y si se empuja al máximo, aparecen otros arquetipos como, entre comillas, el macho. Por ejemplo, otro rasgo que caracteriza a estas tierras y, por ende, a sus danzas. Desde una parcela diminuta y enigmática, aparece y desaparece en la movilización del esternón una suerte de archivo memorial de lo que nos acontece, nos une y nos duele. Me preguntaba antes, ¿dónde se esconde lo que no dice el cuerpo? Al recuperar en la investigación el interior del cuerpo que baila estas danzas, adquirí una perspectiva que me permitió construir, a mi modo, dice Diana Seinblum, la existencia de un cuerpo del pueblo. En un juego de palabras, entonces, cambiaría el título de Danzas Argentinas por Cuerpos Argentinos y propondría que el movimiento sea una traducción posible de aquello que los pueblos guardan en su interior. Pienso en un pueblo que se moviliza por sus necesidades, en los públicos que se movilizan a ver obras artísticas, en los movimientos que dan cuenta del pasado y reforman el futuro, que comulgan con el espacio y el tiempo, que hacen visible el deseo. El movimiento como cura, como expresión, como diversión. El movimiento como gesto hacia la comprensión. Pienso el movimiento como un campo de acción, un espacio atemporal que, por naturaleza, logra intersticios abriendo nuevas formas de mirar lo que hay. Bueno, y cerramos con este libro que es El tiempo lo único que tenemos y bueno, nada, les invito a que lo sigan leyendo, tiene textos de muchas obras y de danzas que se han hecho aquí y en otros lugares del mundo, pero que fue hecha por argentinas. Y ahora sí, vamos a escuchar la hermosa voz y melodiosa voz de Sofía Storani, que trae unos textos muy interesantes y recomendaciones para hoy. Hola, Sofía. Hola, Jenny. Todo tuyo, ¿estás? El micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jenny me había dicho que la idea tenía que ver con la provincia de Entre Ríos, así que pensé en dos poetas de Entre Ríos justamente. La primera es Emma Barrendey, que bueno, falleció en el 2006 y había nacido un 8 de marzo de 1914 en Gualeguay. Y me pareció muy interesante esto último que nos leíste, porque sin saber lo que ibas a leer, yo uno de los poemas que elegí se llama justamente El cuerpo y tiene mucho que ver con el paso del tiempo también. Emma es como una poeta que a veces habla de cosas que incluso hoy no se hablan mucho. Y bueno, plantea ahí como preguntas y cosas que me parecen muy interesantes. Les voy a leer el poema. El cuerpo. ¿Por qué no es posible el amor? Me preguntas. Somos viejos, respondo. Y que pases tu mano por mi pierna me da cierta vergüenza. Tontería, dice el amigo, y cediendo, me tiendo a su lado como cuando era joven y lo ignoraba. Pienso en todos los viejos, que desde un banco al sol miran transcurrir las muchachas, en mi padre y sus esquelas victorianas, a las niñas de los mandados. Pienso en mi madre pulcra, cubriendo sus desnudos en un último gesto. Pienso en los viejos que son como todos y apetecen sin pausa si no han sido saciados. El cuerpo gira ante sus ojos con el gusto de lo prohibido, como siempre. Se los instalan la sabiduría y no la tienen. Codician como jóvenes. Tienen pequeñas ternuras, como mi amigo. Tienen lascivas preferencias que no les cuentan a los otros. Tienen derecho al amor, aún a costa del ridículo. Y si pasan tomados de la mano o se encierran en su mundo con las persianas bajas, tendríamos que mirarlos sin asombro, como a lentos vagabundos o discretos amantes que renuevan caricias. Este es un texto que está en el libro que publicó Caballo Negro Editora, que es una editorial de Córdoba en realidad, pero bueno, acá en Buenos Aires se consiguen un montón de librerías. Por ejemplo, en Galerna, que tiene varias sucursales en Barrio Norte, Belgrano, Palermo, San Telmo. Y el otro que me gusta de ella se llama Refrán. Y bueno, también como trae algo del saber popular y un poco lo da vuelta. Creo que es como algo que suele hacer en su poesía que me parece muy interesante para explorar. Refrán. ¿Por qué has dicho? El que a mucho abarca poco aprieta. ¿Aprieta qué? Aprieta el acopio de las cosas. Quisiera, en cambio, no poseer nada, más allá del secreto silencioso de las lámparas. Aprieta tú, en tu mano, aquello que adquiriste. Aprieta lo especial, lo que autoriza. Aprieta tú el sumario y déjame abarcar la nube, la rama, el rumor de los cables, el vuelo, el mar, la receta del bizcochuelo, los bolsillos del niño y también el cobro de la quincena. Déjame abarcarlo todo y no retener nada, ya que debo irme con las manos vacías, como vine. Te dejo medir el gesto que conviene, acumular los recibos y las planillas. Me encontrarás en el frigorífico, en la simetría de las plumas, en la cantera, en el motor, en el básquet, en la exposición de grabados, en la charla con el guarda, en el derrumbe de las jerarquías, o mirando el cielo de noviembre, cuando es de día a la salida de la oficina. Mi respuesta tiene la única vulgar certeza. Dentro de 50 años, todos los de mi edad estaremos muertos. Y tu cargo será ocupado por otro. Déjame, pues. Mientras, déjame terminar de leerlo. Para ir abarcándolo todo. Para ir, cada día, apretando mis manos menos cosas. Ay. Gracias, Sofi. Bueno, yo sé que trajiste otro, pero entonces antes les invito a que escuchemos la última improvisación de esta sesión de Bambú de Marcelo, que es improvisación 2, en donde usa un duduk armenio. Hay muchos tipos de duduk, pero este que usa específicamente es de Armenia. Así que bueno, vamos a escucharlo cuando quieras, Lu. Y de regreso continuamos con otro autor recomendado de Sofía. Mm-hmm. Bueno. Bueno, y como, como pudieron notar anteriormente, como yo entro un poco en trance cuando escucho poesía, entonces, más bien me voy a despedir ahora de ustedes, dándole las gracias a Sofía por estar acá en esta franja editorial argentina amiga, que lo llamo yo. Pero bueno, gracias Sofía Storani, gracias Lu Rizzo por la operación técnica, por las facturitas, por el mate, por la compañía, por todo. Gracias a, por supuesto, a Marcelo Movileschi, que bueno, por hacer la música, por existir. Y bueno, nos encontramos en la próxima emisión en vivo. Y que recuerden que si se copan a pasarse por acá por las instalaciones, acá tenemos micrófono, podemos charlar, pueden leer algunos de los textos que tenemos, tomarse un mate con nosotros. Y bueno, no siendo más por hoy, por ahora, porque lo que pasa es que les voy a dejar con Sofi, que va a leer el poema y ahí vamos a cerrar. Así que yo me despido agradeciéndoles a todos por estar ahí, acaso por la transmisión. Y bueno, que nos encontramos la próxima y como siempre, nada, feliz fin de semana. Y estuvo transmitiendo, quien les habla, Jenny Ramírez Osorio desde Radio Caso Argentina, tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario. Así que todo tuyo, Sofía, todo este final, ciérralo. Bueno, muchas gracias Jenny por invitarme y por compartir estos textos conmigo. El segundo poeta que traje se llama Arnaldo Calveira, nació en Mansilla, Entre Ríos también, en el 1929, o sea, son dos del milenio pasado los poetas que traje, pero bueno, siendo Entre Ríos una provincia en la que hay muchísimos poetas, me parecía como, bueno, estos son como, además de Juan L., otros clásicos, sí. que bueno, me parecen muy interesantes. Este, uno de los poemas de Arnaldo que voy a recitar ahora, es el primero que me aprendí de memoria en toda mi vida. Es muy cortito, pero a mí me encanta. Y este libro es la poesía reunida que editó Adriana Hidalgo en el 2012, que bueno, es un libro que en cualquier librería grande seguramente lo pueden encontrar. El primero es de un libro que se llama El libro de las mariposas y dice: mandarte noticias con los barriletes, con el hilo invisible de las venas. Oírse la respuesta con el oído sobre la tierra del campo. He corrido al lugar de donde se volaron esos pájaros. De allí vuelvo. De ese lugar vacío entre las manos. Y el segundo poema se llama Llueve y es un poema que aparece en esta poesía completa, pero que en su momento no fue editado. Llueve. En llamas la lluvia, llamas llover a ese fuego que lentamente coloniza enramadas y bestias, sin ruido de una intemperie, sin cegar la pradera, llega a este llover un fuego, sin olor de fogata, se hace lugar entre las plantas del patio. Llover a este fuego que los pastizales apagan, al parral no lo enciende. Apenas sí lo va borrando. Marta hace pan. Por la puerta abierta mira el horizonte que avanza hacia las casas desde el sinfín del campo. Saca las macetas al patio. Llover a este fuego que se hace uno con las llamas de tu cuerpo, a tu pensamiento que callado le ofreces, a esta lluvia de otrora. Hace fuego imaginando la lluvia que miras. Cuenta la huida de los hebreos por el campo. O ella misma se prende para apagarse luego. Lluvia, eras tiempo entre los surcos recién abiertos. el paisaje, esta esponja, el horizonte en casa, si más bien pareciera que apaga. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.